Bienvenidos a todos una vez más a este estudio de discipulado. Estamos desarrollando poco a poco este manual de discipulado de la Iglesia Bíblica Misionera y hoy queremos compartir con todos ustedes la lección número 11, estudio bíblico y oración. La vida cristiana comienza con la palabra de Dios porque la conducta del creyente está delineada en la Biblia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86, versículo 11. La instrucción para cada cristiano está establecida en la Sagrada Escritura. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, en estos dos versículos leemos lo siguiente: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hay promesas de fortaleza y ayuda diaria para cada creyente renacido, para vivir la vida cristiana y servir al Señor. Hay respuesta para cada problema de la vida en la palabra inspirada por el Creador. Vivimos un tiempo en donde casi todo el mundo quiere justificar su pecado, y como a algunos tanto le tortura su conciencia y como no quieren confrontarse con la verdad de la palabra de Dios, prefieren recurrir a los psicólogos o a otros que se hacen de los sabios en este tiempo que vivimos, pero lo único que harán esas personas es empeorar la situación del pecador. Tenemos que confrontarnos con la verdad de la palabra de Dios, y la Biblia da a los hijos de Dios una clara perspectiva de la profecía respecto al futuro y eventos venideros. O sea, si uno quiere saber qué es lo que nos espera en el futuro, uno tiene que leer las profecías bíblicas, no recurrir a los adivinos o astrólogos. A la luz de la extrema importancia de la Escritura, debemos estudiarla cuidadosamente en oración cada día. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el Salmo 46, versículo 1. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. En primer lugar, vamos a ver cómo estudiar la Biblia. Usted tiene que pedir al Señor que Él lo guíe. Debe orar para que el Espíritu Santo le ayude a entender lo que usted está leyendo y estudiando. Esto no quiere decir que tenemos que dirigirnos al Espíritu Santo. Cuando oramos, siempre tenemos que dirigirnos a Dios el Padre. Era eso lo que el Señor Jesús había enseñado. Pero sí podemos pedirle al Señor para que su Espíritu Santo nos ayude a entender lo que vamos a leer y estudiar en su palabra. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15, dice lo siguiente: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Usted puede comenzar con el Evangelio de Juan. Aquellos nuevos creyentes, los que todavía no han leído completamente la Biblia, es recomendable para ellos que empiecen leyendo el Evangelio de Juan. Este libro bosqueja claramente la salvación, seguridad y deidad de Cristo y muchas otras verdades prácticas. El Salmo 119, versículo 130 dice: La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y otra cosa que debemos tener muy en cuenta cuando leemos la Biblia es que debemos hacerlo cada día. Hay que leer y estudiar la Biblia todos los días. Después de completar el Evangelio de Juan, debemos convertir en un hábito la lectura diaria de la Biblia. Así como uno desayuna, almuerza y cena todos los días, así también, todos los días uno tiene que tener esa costumbre de leer la palabra de Dios. Después de leer completamente el Evangelio de Juan, uno puede retroceder a Mateo y luego estudiar el Nuevo Testamento en su totalidad, antes de estudiar el Antiguo Testamento. No recomendamos que una persona que nunca ha leído la Biblia empiece leyendo todo el Antiguo Testamento. Más bien, nosotros recomendamos que la persona que no ha leído nunca completamente la Biblia empiece leyendo el Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio de Juan. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Una pregunta muy importante. En segundo lugar, vamos a responder a esta pregunta. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? En primer lugar, para obedecer a Dios y para que Él pueda aprobar y bendecir todo lo que hacemos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Para no tener que avergonzarnos debido a nuestra ignorancia de las Escrituras, es otra razón por qué debemos estudiar la Biblia. Dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, la Biblia dice que si tenemos falta de sabiduría, eso podemos pedir a Dios y Él nos dará. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Otra razón por qué debemos estudiar la Biblia es para ser cristianos triunfantes y prósperos. Leemos en el Salmo 1:1-3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En tercer lugar, debemos analizar lo siguiente: ¿dónde estudiar la Biblia? Ya hemos visto cómo estudiar la Biblia, por qué debemos estudiar la Biblia, y ahora vamos a ver dónde estudiar la Biblia. En primer lugar, en todos los servicios, clases y reuniones de una buena iglesia local que crea en la Biblia y predique el Evangelio. O sea, uno no puede ir a congregarse en cualquier iglesia, sobre todo en este tiempo en que hay tantas iglesias y pastores falsos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto leemos en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Cuando una persona va a congregarse, debe saber que esa iglesia, por primera característica, tiene que tener la sana doctrina. Y justamente en Hechos 2:42 se nos habla acerca de eso. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas cuatro cosas, dice la Biblia, que tenían los primeros cristianos. La primera característica que tenían los primeros cristianos es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso, a la hora de decidir dónde una persona va a congregarse para poder estudiar la Biblia, para alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios, tiene que tener por característica lo que dice acá: la doctrina de los apóstoles. No la doctrina de los mormones, no la doctrina del Vaticano, no la doctrina de los pentecostales, no la doctrina de los adventistas, no. Tiene que ser la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles encontramos totalmente diseminada en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos por escrito todo lo que los apóstoles y los siervos de Dios han dejado para que nosotros podamos guiarnos en todos esos o a través de todos esos escritos. En segundo lugar, vemos que la comunión unos con otros era algo que caracterizaba a los primeros cristianos. Ellos eran muy unidos, ellos tenían comunión unos con otros. Dice la Biblia que había sencillez de corazón entre ellos, tenían un solo corazón, compartían sus cosas juntos. Pero ¿cuál era el problema con los primeros cristianos? Ellos olvidaron ir más allá de Jerusalén para predicar el Evangelio. Y por eso el Señor les sacudió por medio de la persecución, porque ellos estaban bien allí en comunión, estaban compartiendo sus cosas, todo eso estaba muy bien, pero habían descuidado el empezar a buscar otros lugares fuera de Jerusalén para predicar el Evangelio. La misma cosa hoy día está sucediendo en muchas congregaciones. Ellos están reunidos, todos vienen cuando hay una cena, un almuerzo, actividades sociales, pero muy pocos aparecen a la hora de salir a predicar el Evangelio a los perdidos. Otra característica de los primeros cristianos era el partimiento del pan. Esto se refiere a la cena del Señor. Ellos con frecuencia se reunían para recordar la muerte del Señor Jesucristo a través del partimiento del pan. Y también en las oraciones ellos perseveraban. Es tan triste ver congregaciones apagadas espiritualmente hoy día por falta de oración de sus miembros, tanto en forma personal como en forma familiar, y también como congregación hay que dar prioridad a la oración. El cristiano que no ora, tarde o temprano va a fracasar en su vida espiritual. Otra forma como uno puede estudiar o dónde puede estudiar la palabra de Dios es escuchando, aprendiendo y estudiando bajo el ministerio de fieles servidores de Dios, que son los pastores, evangelistas y maestros. Esos tres ministerios existen hasta el día de hoy. Dios sigue dando dones para el pastorado, o también para que alguien sea evangelista o para que sea maestro. Ahí en Efesios capítulo 4, versículos 15, versículos 11 al 15, leemos: ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo reparte dones y dice lo siguiente en Efesios 4, versículos 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. En estos versículos entendemos que el Señor mismo ha levantado apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Lo que sí debemos aclarar es que apóstoles ya no hay en este tiempo, porque la Biblia dice que hay solo 12 apóstoles y ellos ocuparán un lugar especial en la eternidad. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esa es una de las características de un apóstol, que ocupará un lugar especial en el cielo, y la Biblia dice que solamente son 12, ni más ni menos. También la Biblia dice que uno tenía que ser llamado personalmente por el Señor para ser apóstol, y ese es un requisito muy importante, cosa que ya no sucede hoy día. O sea, nadie exhibe hoy las características que uno tenía que tener para llegar a ser un apóstol. La misma cosa en cuanto a profetas. El Señor daba una revelación especial a los profetas, pero eso hoy ya no puede existir, ya que toda la Biblia se ha completado, y por eso no puede haber una persona que reciba una nueva profecía, una nueva revelación de parte de Dios. Si alguien dice, el Señor me reveló tal cosa, esa persona está mintiendo. Tiene que la persona confrontarse con la palabra de Dios antes de hacer semejantes declaraciones. Sí, pastores, maestros y evangelistas, el Señor sigue dando hasta el día de hoy para el crecimiento espiritual de su iglesia. Y otra forma como una persona, un hijo de Dios, puede estudiar es por medio de estudios individuales en los hogares. Si uno lo hace, Dios bendecirá y prosperará a todo creyente que ama y estudia su palabra. Dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A continuación quiero dar 4 reglas básicas de estudio y análisis de las Escrituras para aplicar y para que sea de bendición personal. Cuando uno lee un libro de la Biblia, sea cual sea, puede hacerse estas 4 preguntas para poder aprovechar mejor la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Número 1. ¿Quién es el autor? El autor de ese libro que yo voy a estar leyendo y estudiando. Número 2. ¿Cuál es el antecedente y en qué contexto se escribió? Eso también es muy importante analizar cuando uno empieza a leer y estudiar un libro específico de la Biblia. ¿Cuál es el antecedente y en qué contexto se escribió? Por dar un ejemplo, el libro de Deuteronomio, si uno se pregunta cuál es el antecedente de ese libro y en qué contexto se escribió, podemos decir lo siguiente. Eso fue escrito en el tiempo cuando ya la nueva generación de israelitas estaba por entrar a la tierra prometida. Y Moisés les dio nuevamente instrucciones que antes se había dado a la vieja generación. Y en ese contexto se escribió Deuteronomio, y al saber uno ese antecedente, uno tiene un panorama más completo de lo que es el libro de Deuteronomio. Y de la misma forma podemos analizar cualquier otro libro que vamos a empezar a leer y a estudiar. Número 3, otra pregunta importante es, ¿cuál es el mensaje específico y qué dice el pasaje? O sea, cuando nosotros leemos y estudiamos, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el mensaje de este capítulo que yo estoy leyendo? ¿Qué dice el pasaje? Y por último, número 4, ¿qué nos dice personalmente? O sea, ¿qué aplicación práctica yo puedo hallar en este pasaje bíblico que estoy leyendo y estudiando? Y así, de esta forma, llegamos al término de este manual de discipulado de la Iglesia Bíblica Misionera. Siervos a Jesús.